pachanga. ¡A cogerlo! Pachanga, señores, ya tú lo ves. Ritmo caliente de ahora, este sí es. Busca pareja, mi hermano, que ya llegó. Ritmo moderno de Cuba, tan sabroso. ¡Pero qué rico! Pachanga, señores, ya tú lo ves. Ritmo caliente de ahora, este sí es. Busca pareja, mi hermano, que ya llegó. Ritmo moderno de Cuba, tan sabroso. Moderno, de charanga.